que mil frases que son mentira. Dime la hora que marca el reloj de tu corta vida. ¿No crees que es tiempo de darle el tiempo al valor de la vida? ¿Quién es la vida? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Se pregunta el chico, el grande, el rico, el pobre también. Que todo está escrito, que todo está dicho, no saben tal vez. Todos somos hijos de Jason, el cielo, de la flor y el pez. Sin él no hay vida, él es el camino, la esencia de ser. ¿Qué es la flor sin el agua? ¿Cómo crecería? El cielo sin sol, la noche sin luna. ¿Qué sería de los peces sin el mar? ¿Qué sería de un alumno sin maestro? ¿Qué sería de un niño sin mamá? ¿Qué sería de un cantante sin su voz? ¿Qué es el hombre sin Dios? Tan solo es un muerto en vida. Pronto necesita de lo nos digamos mentiras. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Se pregunta el chico, el grande, el rico, el pobre también. Que todo está escrito, que todo está dicho, no saben tal vez. Todos somos hijos del que hizo el cielo, de la flor y el pez. Sin él no hay vida, él es el camino, la esencia del ser. ¿Quién es la vida? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Se pregunta el chico, el grande, el rico, el pobre también. Que todo está escrito, que todo está dicho, no saben tal vez. ¿Quién es la vida? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Se pregunta el chico, el grande, el rico, el pobre también. Que todo está escrito, que todo está dicho, no saben tal vez. Todos somos hijos de Jason, el cielo, de la flor y el pez. Sin él no hay vida, él es el camino, la esencia lo es él. Todos somos hijos de Jason, el cielo, de la flor y el pez. Sin él no hay vida, él es el camino, la esencia lo es él. La esencia lo es él, la esencia lo es él, la esencia lo es él.